sé si es cosa del diablo o es que me sigue la yeta, que vivo esta mala suerte desde que llegué de afuera. Cuando salí de Durazno ya bien llenado la maleta con una carga de afecto grande como una promesa. Mi padre me dio un consejo, yo con el pingo en la rienda, y mi madre lagrimeaba adelantando mi ausencia. Yo era muy joven todavía y con muy poquita escuela, y eran duros los caminos para largarme a media rienda. Sé que mi madre me dijo, te vas pa'l lado de la ciencia, pero mirá que en la vida triunfa el que tiene experiencia, y a tu edad ganar la vida es duro como una piedra. Yo miré hacia el horizonte con una esperanza nueva, y me galopió en el cuerpo el robizón de la creencia. Galopié unas cuantas horas y al coronar la ladera, del otro lado era cierto lo que me advirtió la vieja. Uno me dijo, mocito, aquí la plata gobierna, usted para poder triunfar o para salir en la prensa tiene que cambiarse el nombre, que ese nombre da vergüenza. Ese nombre no es de un gaucho, ese nombre es de un poeta. Está bien para el mercado o para gritar en la feria. Saben que fue como un frío subiéndome por la vena. Sentí ganas de gritarle, ese nombre es de la vieja. Ella me lo soñó un día al correr de mi existencia, y lo arrastrado por la vida en las malas y en las buenas. Ustedes no la conocen, pero para que lo sepan, todo lo que hizo por mí, les voy a hacer una reseña. Hace muchísimos años, muy cerca de los 40, vivíamos en la campaña, al borde de la pobreza. Mi padre se vio en apuro, eran malas las cosechas, y hasta la puerta del rancho atropelló la miseria. Y allí se plantó mi madre, sin preguntar cuántos eran, le puso el pecho al trabajo, le ofreció el alma a las penas, pa' entibiar muchos gurises sin mundo y sin experiencia. Esa mujer que les digo ordeñaba las lecheras, revoleaba el cabo el hacha pa' picar un palo de leña, echó consumo al corral pa' carnear una oveja, y si faltaba un mensual pa' abrir surco en la tierra, era lo mismo que un hombre prendida de una mancera. No la asustó un semental sembrando de izquierda a derecha, y si al llegar a la tarde se había ganado una siesta, nunca se pudo acostar, la reclamó una pileta pa' que yo, que era un gurí, fuera bien limpio a la escuela. Cuando me largaba ella, me agarraba una maestra, y así aprendí a ser un hombre de carácter y vergüenza, y a firmarles con mi nombre y sin faltarle una letra. Seguro, seguro, eso no lo ven ustedes porque lo miran de afuera. Papior dejó de ser linda, dejó de tener presencia, y el oro que hasta hace un tiempo enredado en su melena lo gastó en plata de canas al correr de su existencia. Pero hay que ser embrollón para no pagar esa cuenta, hay que ser bien avariento para no ver la diferencia. Si para alegrar el orgullo hay que enjuagar la decencia, ya ven que soy duro de boca y no obedezco a la rienda. ofrenda, pa' peor no he pedido nada, ni tan siquiera clemencia. Voy a vivir en el olvido, si no me quiere la prensa. Pero no me cambio el nombre, porque el nombre es parte de él.